Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 21 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarlos junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura invita a creadores audiovisuales al encuentro de cineastas que se realizará en la UNEARTE. Domingo 23 de junio estará dedicado a San Juan en el Eje del Buen Vivir. Presidente Nicolás Maduro pide máximo compromiso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Primera combatiente Cilia Flores ratifica apoyo al sistema de orquesta Simón Bolívar. Gobierno Nacional solicita a Michelle Bachelet que sean liberados recursos económicos de Venezuela. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó a todos los vinculados con el área audiovisual a participar en el encuentro de cineastas y creadores audiovisuales que se realizará en septiembre en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, para el cual el presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobó la semana pasada 3.300 millones de bolívares en el marco del Plan Ofensiva Cultural 2019. Somos cultura. Somos cultura. Este domingo 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, se rendirán honores a San Juan en el Eje del Buen Vivir, Jardín Cultural de Caracas, a través de la Ruta del Tambor. Este proyecto es desarrollado por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEN, con el grupo Madera. Posteriormente a esta celebración de San Juan, se harán presentaciones dedicadas especialmente a los niños y niñas, tales como juegos, cuentos, títeres y actos circenses, por parte de la Fundación Circo Nacional de Venezuela. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió al acto de ascenso al grado de generales, almirantes y el personal militar, que ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde les ordenó máximo compromiso, liderazgo y entrega para su pueblo, la patria y la revolución. Máximo compromiso exijo de ustedes, máximo liderazgo en cada una de sus promociones, en cada uno de sus componentes, en cada una de las unidades militares a las que ustedes presten servicio. Compromiso, profesionalismo, trabajo permanente, eficiencia, lealtad, máxima honestidad, porque son los primeros de la promoción y deben ustedes dar el ejemplo máximo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ser los protagonistas de la construcción de nuestra muy amada y muy poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida, cohesionada y leal a la patria y a la revolución bolivariana. Autorizado. Somos periodismo. Somos cultura. El vicepresidente sectorial de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, solicitó a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que intervenga en función de sus facultades para que recursos económicos de Venezuela, que se encuentran bloqueados en las cuentas internacionales, sean liberados para cumplir las necesidades sociales de los venezolanos. Cultura al día. Cultura al día. 12 con 12 minutos, la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores, visitó el Centro Nacional de Acción Social por la Música para ratificar su apoyo al Sistema Nacional de Orquestas Simón Bolívar, conformado por más de 1 millón de niños, niñas y jóvenes. Estamos felices de estar aquí nuevamente. Cada vez que venimos nos sentimos satisfechos, emocionados y emocionadas por la calidad de este Sistema Nacional de Orquestas Simón Bolívar, que es de niños, niñas y jóvenes. Y cada vez nos sorprenden. Hoy vamos a pedir un gran aplauso para la Big Band Jazz, que fue Simón Bolívar, por supuesto. Extraordinaria interpretación. Ellos y ellas nos han deleitado y bueno, eso es esa música para el alma, paz para el alma. Como decía el maestro Abreu, a quien cada vez que venimos le hacemos nuestro reconocimiento, porque él fue el impulsor de esta maravillosa obra del sistema de orquestas. Debemos recordar al maestro Abreu, él puso todo su empeño y él solo, durante años, sacando adelante el sistema de orquestas con un objetivo: llevar la música a las comunidades, a los barrios, para que nuestros niños y niñas de los barrios pudieran tener acceso también a la orquesta, a la música, a un instrumento, a un trombón, a una trompeta, como estos niños que hoy reciben estos instrumentos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 14 minutos. En el día de hoy conversaremos con el poeta Joel Linares, organizador del segundo encuentro poético del sur, que se desarrollará este viernes 21 de junio a partir de las 3 de la tarde en los espacios del Eje del Buen Vivir, Jardín Cultural de Caracas, ubicado en Bellas Artes. Bienvenido a esta su casa, Joel Linares, y también bienvenido a su programa Cultura al Día. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan a través de estas ondas. Bien, ¿quiénes están a cargo de esta organización, de este bonito evento que es el Encuentro Poético del Sur? Fíjate, primero quiero aclarar que hoy no es el Encuentro Poético del Sur. ¿Cuándo se va a realizar? El Encuentro Poético del Sur es una acción que se va a realizar en Caracas del 29 de octubre al 5 de noviembre de este año. Lo que vamos a realizar hoy es la convocatoria mundial al Encuentro Poético. Muy bien, muy bien. El responsable, bueno, los responsables somos las dos organizaciones sociales. La primera es el Foro Itinerante de Participación Popular, que tiene una larga data, una larga trayectoria de trabajo de solidaridad internacional. Y el otro es el Proyecto Sur Poesía, que es una propuesta, una iniciativa que nace el año pasado y que, bueno, concretó por primera vez, en su primera edición, valga la redundancia, el Encuentro Poético del Sur el año pasado, con la presencia de más de 100 poetas, tanto nacionales como extranjeros, aquí en Caracas. Y que este año, bueno, planteamos volver a realizarlo en el mes de octubre, del 29, como dije anteriormente, del 29 de octubre al 5 de noviembre. Hoy se hace es la convocatoria. Sí, la convocatoria mundial. El acto de convocatoria mundial, que está, de hecho, enmarcado dentro de una acción global de un movimiento internacional de poesía, que es el Festival Mundial de la Palabra, que en más de 50 ciudades en el mundo está realizando acciones de solidaridad con Venezuela en contra del bloqueo, en contra de los gobiernos títeres y a favor de la paz. Muy bien, estamos conversando con Joel Linares, organizador del segundo Encuentro Poético del Sur, que se va a realizar en el mes de octubre. Uh-huh. Hoy es la convocatoria. ¿Cuáles son las expectativas para esta convocatoria, Joel? Bueno, nosotros tenemos primero participar de esa acción global de solidaridad con Venezuela. No podíamos quedar por fuera de esa acción. Congregar a la mayor cantidad de personas que a través de la palabra puedan materializar con nosotros la posibilidad del derecho a tener una vida feliz, a tener una vida con acceso a la materialización de la vida. y a tener una vida en paz. Es reivindicar ese derecho como venezolanos y como venezolanas. Y bueno, la invitación es que todos y todas nos acompañen hoy en el Jardín Cultural de Caracas, el Eje Buen Vivir, ahí en Bellas Artes, a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Quiénes están a cargo de esta organización? En este momento, bueno, mi persona, yo soy el coordinador general del encuentro. Con nosotros también está la compañera activista, periodista y poeta Hindu Anderi. Está la compañera Elisbelay Bermúdez, que es parte del Movimiento Poético Mundial. Está con nosotros también la compañera Aracelis García, poeta también de Caracas, y anteriormente ella fue viceministra de Fomento de la Economía Cultural. Es decir, un grupo de personas que estamos, bueno, primero enamorados de la poesía, enamorados de la palabra, y que vemos en la palabra la posibilidad de la materialización del encuentro del ser humano, de la construcción de humanidad. Por eso apostamos por ella. Muy bien, entonces hoy se hace la convocatoria. ¿Y quiénes están llamados a participar? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Cómo, si hay que hacer una formulación de inscripción? ¿Cuáles son los pasos o requisitos? Mira, en el caso concreto de a nivel internacional, la convocatoria tiene una serie de prerrogativas, ¿no? Hay poetas que nos envían sus trabajos, que nos envían su manifestación de querer participar. Es una participación voluntaria. Ellos, de hecho, se costean los costos de traslado de sus países, por eso es un acto de solidaridad bien importante. El año pasado tuvimos 16 poetas internacionales y todos ellos se costearon sus pasajes, sus estadías acá. Este año nosotros logramos, a través de un apoyo con el gobierno nacional, que se puedan sufragar costos de estadía y alimentación. Sin embargo, ellos vienen pagando igual sus boletos aéreos. Pero eso pasa por supuesto por una mesa donde revisamos pues cuál es la calidad del trabajo, los niveles de compromiso, todo ese tipo de cuestiones. Y eso es a nivel internacional. A nivel nacional, nosotros vamos a hacer este año, como estamos redimensionando el encuentro, vamos a hacer este año una invitación igual en número a los poetas internacionales que vengan. Es decir, hasta ahora tenemos la confirmación de 15 poetas internacionales, esperamos que lleguen unos 25. Esperamos nosotros entonces también invitar de Venezuela unos 25 poetas que participen con nosotros y con nosotras en esta fiesta de la palabra. Muy bueno. Estamos conversando con Joel Linares, organizador del segundo Encuentro Poético del Sur. ¿Por qué el lema de esta edición es El Sol Sale por el Sur? Fíjate, se inspira en una canción muy hermosa del compañero cantautor zuliano Amílcar Briceño, que va a estar con nosotros en el encuentro. Qué bueno. Que precisamente se llama así, El Sol Sale por el Sur. Porque nosotros estamos convencidos de que dentro de toda la oscuridad que se pueda presentar en el mundo, el sur es un espacio de esperanza. Y más allá del sur geográfico, es el sur ideológico. El sur es una esperanza que nos permite prefigurar un mundo más justo, más humano, donde todos podamos relacionarnos de manera en libertad, y que podamos todos juntos construirnos unos a otros. Ese espacio, que bien lo reivindicaba el presidente Chávez, es la nación del sur. Entonces, mucho más allá del tema geográfico, porque en el norte geográfico también hay un sur, porque vienen personas, incluso han corroborado su asistencia, personas de Europa y de Norteamérica. En ese norte también hay un sur, porque el sur no es un tema geográfico en este caso, sino es un tema ideológico, un tema de voluntad, y de voluntad por la vida, más que todo. Joel, ¿y cuál es el objetivo de este encuentro poético? Mira, el Encuentro Poético del Sur es una acción de un proyecto mucho más profundo, que es el proyecto Sur Poesía, que se plantea dos elementos concretos. El primero es generar acciones que permitan desarrollar procesos organizativos en la comunidad, en las comunidades, en el territorio, a través, por supuesto, del arte y la poesía. En este sentido, nosotros este año vamos a tener especialmente énfasis en 4 barrios de Caracas, porque el encuentro se genera en espacios de barrio. En 4 barrios de Caracas son San Agustín, Macarao, La Pastora y La Vega, y un barrio de Catia La Mar en el estado La Guaira. Entonces vamos a tener específicamente ese trabajo. La idea es que de ese trabajo, de todo este proceso de organización del encuentro en esos barrios, pueda desarrollarse las acciones necesarias para dejar elementos orgánicos en esa comunidad que permitan organizar el Consejo Popular de Cultura. Es decir, que nosotros podamos dejar en ese espacio un elemento concreto de organización alrededor del arte y la poesía. El otro objetivo que tiene el Encuentro Poético del Sur es visibilizar una serie de acciones, de propuestas y de investigaciones que hemos venido trabajando en el ámbito de la pedagogía alternativa, donde queremos plantear la necesidad y la posibilidad de la sistematización de experiencias pedagógicas alternativas que utilizan el arte como medio como método de socialización del conocimiento. Es decir, la posibilidad de una nueva escuela alrededor de elementos lúdicos y elementos estéticos que permitan entonces que los muchachos y muchachas que participen de esas escuelas tengan, por supuesto, otro modo de pensar y otro modo de ver los problemas, y puedan entonces, a través del arte y de la poesía, desarrollar todo el currículum y todo el conocimiento necesario para la vida, ¿no? Entonces, estamos trabajando. Esos son como nuestros dos grandes objetivos estratégicos. El Encuentro Poético del Sur no es más que una plataforma para visibilizar esos esfuerzos. Y por supuesto es una plataforma de solidaridad internacional con nuestro proceso, con nuestra decisión de ser libres y con nuestra decisión de construir nuestro propio destino. Excelente. Tienen una buena metodología de trabajo. Está todo sistematizado para función de esto. Estamos, precisamente ese es nuestro trabajo. ¿Cuántos encuentros llevan realizados ya? Bueno, este es el segundo encuentro. Segundo. Este es el segundo encuentro y esperamos generar el camino hacia la concreción patrimonial. O sea, por lo menos cuando vayamos ya por el quinto, ya podemos decir que el Encuentro Poético del Sur es patrimonio de la ciudad de Caracas, ¿no? Muy bien. Porque se convierte en un espacio de encuentro, que eso es lo que determina el tema del patrimonio. Pero insisto, no es el encuentro en sí el objetivo concreto. El encuentro es un hito que moviliza y una plataforma que visibiliza acciones que se hacen en el territorio. Eso es lo más importante, porque la poesía, la cultura, el hacer diario, entendiendo la cultura como la forma de hacer, de decir y de relacionarse en lo cotidiano, se construye todos los días en la calle, lo hace todos los días la gente, y hoy día nosotros necesitamos construir la cultura que nos permita, la cultura de resistencia, pero no solamente de resistencia, sino la cultura de la reinvención de la vida. La cultura de la reinvención de la vida, renunciando al rentismo, renunciando a esos vicios que nos había dejado toda esa cultura negativa de la segunda mitad del siglo XX, y que podamos construir entonces una nueva Venezuela, un nuevo sur, una nueva América Latina, una nueva Via Yala, que nos permita entonces prefigurar ese camino hacia la concreción de nuestra emancipación definitiva. Eso es correcto. Estamos conversando con Joel Linares, organizador del segundo Encuentro Poético del Sur. Joel, en octubre del año pasado también se realizó este encuentro, sí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo fue ese balance? ¿Cuáles fueron las expectativas arrojadas en aquel entonces? Y ahorita se tienen otras, porque claro, estamos en otro momento claro, de Venezuela. ¿Cómo la ves? El año pasado fue muy difícil, porque fuimos víctimas completas del bloqueo. Cuando digo que fuimos víctimas del bloqueo es porque nosotros estábamos recibiendo fondos incluso de fuera, siendo una organización no gubernamental, estábamos recibiendo fondos por microfinanciamiento, por crowdfunding, por un micro mecenazgo. Y bueno, las plataformas creadas para eso, como son PayPal y otras, nos bloquearon. Entonces no teníamos ni siquiera recursos para poderlo hacer. Sin embargo, con el apoyo de algunas instituciones públicas, entre ellas tengo que destacar a la Escuela Venezolana de Planificación y especialmente al compañero Héctor Campos, que en ese momento era gerente ejecutivo de Fundarte, nos permitieron, nos facilitaron ciertos elementos para poder concretar el encuentro. El encuentro el año pasado tuvo la presencia de 16 poetas internacionales que venían incluso hasta de Sudáfrica, Italia, Argentina, Ecuador, Chile, que permitieron entonces, Costa Rica, que permitieron enriquecer la experiencia. Pero también entonces teníamos aquí en Venezuela, teníamos de Venezuela más de 70 poetas del interior y más de 30 poetas de Caracas. O sea, es decir, teníamos más de 120 poetas en congregados y diseminados en diferentes lugares de la ciudad. Este año, porque el año pasado fue como la novatada, ¿no? Y como me decían muchas personas que incluso trabajaban con nosotros, decían que era una quijotada. O sea, que era imposible hacer. Bueno, todo es imposible hasta que se hace. Eso es correcto. Entonces, ya el Encuentro Poético del Sur no es una imposibilidad, es una posibilidad. Ya lo se demostró el año pasado. Y lo que queremos este año es afinar el método que permita entonces tener mejor... más y mejores saldos organizativos y orgánicos en el territorio, y por eso entonces va a ser un poco más pequeño. Ya no son 130 poetas, sino que van a ser 50. Aspiramos que sean mitad y mitad, unos 25 venezolanos, unos 25 extranjeros. Hasta ahora, como te dije, han dicho que sí vienen alrededor de unos 15. Estamos esperando por la respuesta de otros compañeros y compañeras. Aspiramos entonces que alrededor sean alrededor de unos 50, pero el año pasado nos dejó el aprendizaje de que sí era posible con muy pocos recursos, como lo diría Aquiles Nazoa, basado en las cosas más sencillas, o sea, la posibilidad y creyendo, vuelvo a Aquiles, y creyendo en los poderes creadores del pueblo, porque en los barrios la gente generó espacios para poder hacer un sancocho, para darle el almuerzo a los poetas. Estuvimos en escuelas, estuvimos en universidades, estuvimos en salas, estuvimos en museos. Se generó un proceso bien, pero bien interesante, que creo que nos dejó muchísimas enseñanzas de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Este año estamos afinando más, esperamos entonces que tengamos saldos mucho más importantes, más allá del aprendizaje, pero tengamos saldos concretos en el territorio, que específicamente están esperanzados en la posibilidad de la concreción de la organización de esos 5 consejos populares de cultura. Muy bien. Joel, ¿cómo es la selección de los poetas que van a participar este año? Venezolanos. Los venezolanos, mira, es muy difícil, porque nosotros quisiéramos que vinieran todos, pero no los podemos atender a todos como se lo merecen. Entonces es un proceso logístico bien importante. Tenemos que garantizar por supuesto su estadía, es decir, su alojamiento. Tenemos que garantizar su alimentación. Algunos incluso tenemos que garantizarle la traída, porque las cosas en el interior están bastante complicadas y todo eso, la traída y la llevada a su espacio de origen. Entonces no es que no queremos que sea abierto, sino que no podemos garantizarles a todo el mundo que la posibilidad de que puedan ser atendidos como deben ser. Por lo tanto, también hay un proceso de selección que está basado específicamente en la postulación por el Estado. O sea, nosotros podemos comunicar con un grupo de poetas, por ejemplo, en el Estado Táchira, y que entre todos ellos postulen uno. Muy bien. ¿No? Para que entonces, en ese sentido, y todavía siempre va a seguir siendo injusto, porque de repente no nos podemos comunicar con todos los poetas, claro, del Estado Táchira. Pero la idea es ir afinando los detalles, ir afinando los procesos, y que llegue un momento, bueno, que sea lo más justo posible para que participen todos y todas. Nosotros quisiéramos que vinieran todos y todas, pero no podemos garantizar ni espacios ni logística necesaria para todos y todas. Entonces, para garantizar eso, tenemos que definir algunos métodos que nos permitan, y en este momento es podernos comunicar con los compañeros y compañeras en los estados, y que ellos postulen una persona que venga este año. El año que viene será otra. Bien, y cuando se realizan los encuentros, ¿sí hay la participación del público, sí, el que tenga su poema, sí, esos encuentros que se hacen abiertos? Sí, por supuesto. De hecho, primero hay muchos micrófonos abiertos, ¿no? Hay muchos ejercicios de micrófonos abiertos, pero la idea del proceso no es llegar, por ejemplo, no es llegar a San Agustín. Ajá. No es llegar a San Agustín con los poetas, y los poetas le leen a la gente, y la gente son, y las personas son simples espectadores. No, es que en San Agustín también hay procesos culturales en ejercicio, en desarrollo, y la idea es que se presenten esos procesos que están en ejercicio y en desarrollo en San Agustín, se presenten en el recital también. Entonces es un intercambio. Muy bien. Por eso bien. Es un encuentro, no es un festival, sino que es un encuentro. La idea es que la poesía del barrio y las acciones concretas que genera el barrio también se encuentren con los poetas y puedan de esa forma ser retroalimentados, ¿no? Tanto el barrio como los poetas que nos visitan. Muy bien, eso lo vamos a vivir en octubre. En octubre. Con favor de Dios. Pero sin embargo vamos a tener muchas actividades anteriores que crearan como esa ruta hacia ese espacio, ¿no? Bien, Joel Linares, organizador del segundo Encuentro Poético del Sur. Hoy se hace la convocatoria en el Eje del Buen Vivir, que está ubicado en Bellas Artes. En Bellas Artes, entre el Teatro Teresa Carreño y el Museo de Ciencias. ¿Qué vamos a ver esta tarde? Esta tarde, bueno, vamos a explicar más o menos de qué va el Encuentro Poético del Sur, cuáles son las comunidades donde vamos a estar trabajando. Vamos a estar también en algunas universidades. Vamos un poco a echar el cuento de lo que fue el año pasado. Vamos a tener la lectura de cuatro poetas que nos van a acompañar hoy en ese acto, en esa jornada internacional de solidaridad con Venezuela. Y bueno, vamos a tener, por supuesto, la participación de dos cantores, una cantora y un cantor venezolano, que nos alegra mucho la vida, que son Marta Dudier y Leo Vargas. Muy bien, son excelentes amigos nosotros. Y después viene la salsa. Hoy mismo terminamos nosotros terminamos a un cuarto para las 5 y a las 5 se monta la gente de Corazón Salsero, así que no pueden dejar. Buenísimo, impelable. Entonces, claro, la invitación que hace Joel Linares, que es organizador del segundo Encuentro Poético del Sur. Quiero agradecer a David Meire y a Liaen por darnos el espacio, porque precisamente está en el marco de toda la programación que tiene el Jardín Cultural de Caracas, el Buen Vivir, que organiza y administra el IAEN. Sí, todos los fines de semana hay eventos musicales, un encuentro para la familia, un alimento para el alma en estos momentos. También queríamos saber si tienes cuentas en redes sociales. Sí, el Encuentro Poético del Sur tiene una página de Facebook que se llama Encuentro Poético del Sur, lo pueden buscar así. Y tenemos una cuenta de Instagram que es @surpoesia. Entonces nos pueden seguir por allá, por ahí, por esas dos espacios. Pueden escribir a los privados. Si necesitan alguna información, yo por ahí, por el privado, puedo darles tanto la información y también les puedo pasar el teléfono. Incluso si por aquí mismo lo pueden tener. ¿No? Mi teléfono es 0414-235-3357. 0414-235-3357. Lo mejor es que me escriban un mensajito, porque a veces uno está en un lugar donde no tiene señales. Me escriben un mensajito, un mensaje de WhatsApp, cualquier cosa de ese, y yo contesto o contestamos en la medida de lo posible. Muy bien. Ese mensaje que nos quieras dejar, Joel, para los que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día. Bueno, yo lo que quiero decir es que tengamos la certeza de que a pesar del momento, a pesar de circunstancias, nosotros somos más que las circunstancias. Nosotros somos más que este momento. Venezuela es mucho más que este momento, y tengan la certeza que en algún momento el sol amanece por el sur, y que tengan entendido aquellos que quieren destruirnos que no nos van a desaparecer. Venezuela es invencible. Claro que sí. Así es. Vamos a reiterar la invitación entonces de lo que se va a llevar a cabo hoy y lo que viene para el mes de octubre. Ok, hoy vamos a tener la convocatoria mundial en el marco de la jornada global de solidaridad con Venezuela, la convocatoria mundial del segundo Encuentro Poético del Sur, que se realizará en la ciudad de Caracas y en el estado La Guaira. Del 29 de octubre al 5 de noviembre de este año. Presagio a toda la celebración de Navidad. Muchísimas gracias, Joel. Entonces, bueno, éxitos para este Encuentro Poético del Sur. Hoy es la gran convocatoria en el Jardín Cultural de Caracas, ubicado en Bellas Artes, el Eje del Buen Vivir. Muchísimas gracias por tu atención, por esa información y por estar acá en tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias, Joel Linares. Son las 12:35. Cultura al Día. Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Clayce Rodríguez y Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora, Lister Ramos. Certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas un feliz fin de semana.